acaba, no hay vuelta atrás. Que el corazón avisa antes de romperse. Yo lo di todo y vos lo sabes. Pero hay un punto en que uno se cansa de esperar, de amar solo, de fingir que todo sigue igual. Así que si ya no sentís nada, mejor vete, vete. Si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, baby, busca otro romance, a quien puedas engañarle y vete. Si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, baby, busca otro romance. Y ojalá que te vaya bien, que encuentres otro hombre que te haga estremecer como fui yo, que te amé de cero a cien, así que ahora vete. Quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance, a quien puedas engañarle. Vete, si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance. Te di mi vida y no fue suficiente, jugaste con fuego, lo hiciste inconsciente. Jurabas amor, pero eras diferente, mentías de frente, mirándome de frente. Yo caí en tus redes, me hiciste creer que éramos historia difícil de romper. Pero el amor no se ruega ni se alquila, y a los falsos besos el alma los olvida. Me cansé de tus dramas, tus excusas vacías, de esperarte noches que se hacían frías. No soy la misma, ya no hay poesía, solo recuerdos y melancolía. Me retiro tranquilo, con el pecho firme, sin mirar atrás, sin miedo a herirme, porque aprendí que querer no es morirme, y que el amor sin verdad hay que irse. Vete, si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance. Y vete, si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance. Ya no queda nada que explicar, tus mentiras no me pueden lastimar. Te llevaste mi calma, mi paz, mi andar, pero no mi fe ni mis ganas de amar. Ya no hay rencor, solo aprendizaje. El corazón cicatriza su viaje. Prometo no volver a lo mismo, no más dolor disfrazado de cariño. Si te vas, que sea sin dramas, sin despedidas, sin más palabras. Que el tiempo ponga todo en calma y el destino limpie lo que el alma arrastra. Yo sigo firme, mirando al frente, ya no dependo de lo que se siente, porque entendí que perderte fue suerte, y a veces el adiós también es fuerte. Vete, si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance, a quien puedas engañarle. Vete, si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance, a quien puedas engañarle. Y así termina esta historia, sin gritos, sin lágrimas, sin revancha, solo la certeza de que el amor, cuando no es real, se cae solo. Que te vaya bien, de corazón, porque lo que se va nunca hizo falta.